Continuamos en este magazine hablando de las cosas de Talavera y de las cosas que están pasando. Acabamos de hablar de esa gala benéfica de ATAFES, pero también hay un acto muy especial que se llevará a cabo el día 25. Y para eso tenemos, para hablar de este acto, tenemos al otro lado del teléfono a la concejal de Bienestar Social, Ana Santamaría. Buenos días, Ana. Buenos días. Bueno, un acto en contra de la violencia de género para conseguir que Talavera sea por fin una ciudad libre de violencia de género. Cuéntenos, ¿en qué va a consistir este acto? Sí, así es. El día 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia Machista y aquí en el Ayuntamiento pues tendremos un pleno conmemorando ese día. Y posteriormente al pleno firmaremos el Pacto Social por una Talavera Libre de Género. Un pacto en el que están, al que están invitados todos los ciudadanos, ¿verdad? Sí, así es. Dentro de bueno del ímpetu que ponemos desde el Ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, la Consejería de Igualdad, nos hemos dado cuenta que por mucho que las instituciones y los técnicos que trabajan en las instituciones trabajemos contra la violencia de género, nunca es suficiente. Necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía, el que toda la ciudadanía esté en clave de no violencia de género, de no violencia machista, y para eso hemos coordinado y hemos elaborado este pacto. Este pacto supone que todo aquel ciudadano de Talavera, a nivel particular o a nivel institución, asociación, colectivo del tipo que sea, se puede adherir. Así, lo que queremos es que toda Talavera, todos los días del año, esté en clave de no violencia machista. Incluso no es necesario, si no se puede, tener que ir al pleno que tendrá lugar mañana, el viernes, para poder firmar este pacto, ¿no? Si una persona no puede ir el viernes, igual va a tener la posibilidad de adherirse a él, ¿o no? Sí, así es. El día 25 lo que vamos a hacer es invitar a todos aquellos que se han adherido ya al Pacto de Violencia de Género a que hagan una firma simbólica para visibilizar a toda la sociedad talaverana que somos muchos y que queremos ser mucho más. Independientemente de que puedan estar o no, la adhesión al pacto se puede hacer por correo electrónico en la página web del Ayuntamiento. Hay un formulario, se rellena, se manda por correo electrónico y nosotros desde el Centro de la Mujer devolvemos la aceptación a ser incluido miembro firmante del pacto. Quien no pueda hacerlo por correo electrónico también se puede acercar personalmente al Centro de la Mujer, que está ubicado en el Centro Social de calle Segurilla, y hacerlo en persona. Realmente lo que hacemos el día 25 es visibilizar la implicación de toda la sociedad talaverana en contra de esta lacra. Además que sí, porque se ha volcado la ciudad. Hay más de un centenar o casi un centenar de colectivos, ¿no?, que firmarán este bueno, pacto. Pues ahora mismo acabamos de cruzar datos y ya hay más de 100 colectivos, personas, instituciones que se han adherido al pacto. Qué bien. Además, también esta concienciación no solo es con este pacto. Hoy también han estado, ¿verdad?, con un montón de alumnos que han trabajado durante el año pasado en este con este tema, la igualdad en los cuentos. Sí, así es. Nosotros creemos que educar en igualdad es fundamental. Los chavales y chavalas que tenemos ahora mismo en los centros educativos son nuestro futuro y de ellos depende una sociedad más igualitaria. Y dentro del programa Educar en Igualdad, el año pasado estuvimos trabajando la igualdad en los cuentos. De ahí han resultado, bueno, pues fueron casi 1.000 alumnos y alumnas los que participaron en este proyecto el curso pasado. Y hoy hemos estado haciendo entrega de los premios y menciones a los mejores dibujos, que son los que han sido seleccionados para conformar el calendario del Centro de la Mujer de este año, 2017. ¿Y cómo se ve la violencia de género desde los ojos de los niños? Bueno, pues es muy curioso cómo, porque claro, aquí participan niños desde primero de primaria hasta de segundo de bachillerato. Claro. Es muy curioso cómo ellos lo ven, ellos plasman actividades cotidianas en el parque, en casa, papás y mamás planchando, jugando, intercambian muchos juguetes en los dibujos, intentan intercambiar juguetes bueno, pues ponen a los más chiquititos, ponen a niñas jugando al balón y a niños jugando con las muñecas. Ajá. Bueno, pues ellos en sus niveles de aprendizaje, pues trasladan en situaciones cotidianas. Claro. Y a los más mayores, que tienen más criterio y que pueden hacer unos dibujos por habilidades mejores, y también pueden trasladar otras maneras de igualdad, ya se complican un poquito más la imagen. Pero bueno, está bien, porque según el mes que sea, vamos a ver, según el mes que es, pues vemos cómo lo han trasladado pues alumnos de distintas edades. Porque estos dibujos se van a llevar a un calendario, ¿no? Sí, sí, el calendario ya está impreso, ya se lo han llevado todos los ganadores y todos los participantes, y cada mes un dibujo de los está premiados. Ilustrado con uno de los premiados, y luego en una hoja tenemos pues los dibujos de los finalistas. Así como también este pacto, bueno, pues lleva un programa de actividades en el que cada mes se trata un tema diferente. Eso es, el pacto se compone de 12 puntos, cada mes del año, que empezaremos en enero, vamos a trabajar un punto distinto, y bueno, pues unos meses se trabajará más de una manera más técnica de formación, y otros meses serán más de visibilidad y de echarnos a la calle, y bueno, pues habrá distintas actividades a lo largo de cada mes, dependiendo del punto que estemos trabajando. Pues son puntos para llamar la atención, también para aprender a identificar violencia machista, que no solo existe la violencia física. Y bueno, pues iremos trabajando a lo largo de los 12 meses, como digo, cada uno de los puntos del pacto que hemos firmado. Aparte del el pleno extraordinario, ¿va a haber algún otro acto relacionado con este día, con el Día Internacional? Sí, hemos tenido la entrega de los premios Dibujo en Igualdad esta mañana, como os decía. Acabo de venir de una mesa redonda que ha organizado la universidad, también a hablar de violencia machista. Hemos pintado en el entorno del Centro Social Castilla-La Mancha, donde está ubicado el Centro de la Mujer, hemos pintado pasos de cebra con frases alusivas contra el maltrato machista, con el teléfono 016. También el año pasado empezamos ya una campaña en los centros hosteleros de la ciudad, mandándoles servilletas alusivas y con el teléfono, que tuvieron muy buena aceptación, y lo hemos repetido. Bueno, pues sí que es verdad que tenemos muchas actividades recordando y visibilizando este problema que tenemos en Talavera y en más sitios. Y hablando de Talavera, ¿cómo están los datos? Bueno, ayer daba los datos del Centro de la Mujer, en los que, bueno, pues manifestaba que hasta la fecha consultas se han realizado unas 1.284, se han registrado 100 órdenes de protección, se han solicitado 27 dispositivos de teleasistencia y se hace seguimiento a 37 mujeres. Yo no sé si estos datos con relación al resto de España son positivos. Nunca es positivo, o sea, con que haya una mujer maltratada ya es un dato negativo, pero me refiero, ¿cómo estamos con respecto al resto de España? Eso es. Para nosotros todo lo que hagamos nos va a parecer insuficiente siempre y cuando haya un solo caso de violencia machista. No somos de las ciudades que más atenciones tengamos y que más casos se nos den. Uh-huh. Tampoco ha habido ningún incremento. Esto no sirve para conformarnos, ni mucho menos, pero siempre que haya algunos puntos de contención nos anima a seguir trabajando, y seguro que llega el día en que bajemos esas cifras, que es nuestro objetivo, dejarlo a cero. Claro que sí, seguro que sí. Bueno, pues le cedo nuestros micrófonos para que haga una invitación a todos nuestros oyentes a que acudan a ese pacto, o si no pueden, a ese pleno, o si no pueden, que se metan en la página web del Ayuntamiento y se adhieran al pacto a través de ella. Sí, eso es. Este pacto se ha hecho pensando en todos y cada uno de los ciudadanos de Talavera. Animo a todos los que nos estén oyendo a que se adhieran al pacto. Es solo rellenar un formulario, porque de erradicar la violencia machista depende de todos y cada uno de nosotros. Así que animar a quien se quiera adherir, y a quien quiera acompañarnos el viernes será a las 11 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Bueno, pues ahí estará presente el Grupo Soid y nosotros como radio y como especialmente como este magazine local, bueno, pues que estamos a su disposición, ya lo sabe. Muchísimas gracias, eso es, lo sabemos. Muchísimas gracias. Y buen día a todos.